Estamos en línea, lo tenemos a René Abler en comunicación telefónica. René, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan, querido. ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cuánto tiempo? Los vengo extrañando. Estaba un poco ausente. Y sí, mucho trabajo. Con algunas ocupaciones, algunos compromisos que no podía dejar. Así que, bueno, muchas gracias por la paciencia, pero sé que se entretuvieron bastante. Usted es un trabajador esencial, evidentemente. Casi, casi, estamos ahí. Bueno. El día que los abogados seamos trabajadores esenciales, agárrense. Y sí, ¿no? Qué barbaridad. ¿Qué opina de la reforma judicial, estimado? Todo un tema. Sí, todo un tema que me da... Lamentablemente, bueno, primero que no conozco detalles, por pereza, propia pereza, ¿no? Porque tengo muy poco permiso, ¿no? Por lo que voy a decir, tengo muy poco, casi nulo respeto por todo el Poder Judicial. Tengo muy poco interés en acceder al Poder Judicial. Mi función busco, como mi perfil como abogado, como de alguna manera lo dice la tanda, la publicidad. La solución de los conflictos de manera autónoma, sin tener que acudir a la llamada justicia, ¿no? Que eso es posible en el 80%, 85% de los casos. ¿Ah, eso sí? Solo no es posible. Sí, claro, por supuesto. Sí. Mira. La gran mayoría de los conflictos que existen en tribunales, que agotan los recursos y las paciencias de la gente, en general son perfectamente resolvibles en casa, ¿no? Mirándose a la cara y, bueno, a ver. Por eso la mediación como método de solución de conflictos, casualmente, es todo un capítulo ese para charlar en alguna columna, me interesa, está tan bien vista, ¿no? Se lo busca como solución. Ya en el mundo moderno, ya no se soporta más el juez ese con la toga y la pepuca, con el martillo, dándote el martillo ante cada... ¿Me explico? Es casi pueril a veces pretender que unos terceros que no tienen nada que ver con el asunto nos van a resolver el asunto porque son más buenos, más justos, ¿no? Entonces, bueno, le damos de comer a todo eso. Yo siempre se lo digo a los clientes, no le demos de comer a todo eso. Ahorremos recursos, ahorremos bronca. La bronca tampoco la va a resolver el tribunal. Así que, bueno, pero sí, hay cosas que el Estado ha monopolizado forma definitiva, como toda la cuestión penal. Si ya esa es una historia completamente distinta, ahí no hay nada que arreglar. No solo el Estado, sino los abogados, ¿no? Porque aparte, todo este universo de la justicia es solamente para los abogados, ¿eh? Qué curioso. Además, que no pasa con otros poderes del Estado. Bueno, sí, no pasa con otros poderes, pero ahora nos vemos, por ejemplo, estoy pensando, a medida que me decían, los médicos, por ejemplo. Los médicos, bueno, está bien, no es un mundo tan restringido, pero hoy día estamos viendo la importancia de los médicos frente a otro, cualquier ciudadano común, en lo que respecta a las problemáticas que están surgiendo ahora el coronavirus. Así pero es. Sí, también es cierto que es un mundo de abogados. Si bien hay unas asesorías gratuitas y demás, pero en general para ser juez hay que ser abogado, ¿no? Para empezar. Así que, sí, claro. Además hay un mundito bastante reservado, digamos. Y no es solo abogados, pero sí, la gran mayoría que pertenecen, hay martilleros también, por ejemplo, que participan en las subastas, ahora hay mediadores también, pero bueno, sí, principalmente abogados, así es, Juan. Bueno, pero consulta consulta jurídica, consulta jurídica gratuita es la columna de Hablemos Derecho. Ah, sí, acá, bueno, hoy tenemos la posibilidad de hablar de un tema muy caliente. Así. Que es, o sea, caliente en el sentido que sale recién del horno, ¿no? Ajá. Que es la nueva ley de locaciones, la nueva ley de alquileres. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Parece que el perro le está comiendo los expedientes al doctor. Más o menos, no, está bien. Me está llegando gente acá a casa porque tengo en casa unos arreglos. Recién salido del horno, la ley de alquileres. Sí. ¿Sí? Así que a tomar nota, ley 27.551. ¿Sí? Ya tiene número que suena a número que se va a repetir mucho. Esta ley, Juancito, reforma el Código Civil. ¡Apa! Muy importante. Sí. Reforma los artículos pertinentes del Código Civil, los artículos pertinentes de locaciones. Locaciones, alquileres, ¿verdad? Sí, claro. Lo que entendemos cuando decimos el alquiler de una casa, las locaciones no solamente se limitan a inmuebles y no solamente se limitan a inmuebles para vivienda. Claro. ¿Sí? Claro. Esta ley incluye a todos y principalmente tiene determinados artículos y disposiciones para los alquileres de vivienda. Son de orden público. Es decir, no es que yo puedo, precisamente, no puedo decir, bueno, arreglemos, ¿viste? Si la ley dice tal cosa, nosotros pongámosle menos o pongámosle más, total, arreglamos nosotros. No. No es el caso. Eso. No, porque son de orden público. Ejemplo, plazo. Si yo arreglo en un contrato de locación, ¿sí? Digo, bueno, mirá, porque estamos de acuerdo los dos, ¿eh? A lo mejor estamos en el momento podemos estar los dos de acuerdo, locador y locatario. ¿Se entiende qué parte es cada una? El locador es el propietario. Está ahí un propietario con una persona que necesita un techo, ¿sí? Y decide alquilar. Y entonces deciden que le dice, bueno, mirá, en lugar de 2 años, vamos a hacerlo, en lugar de 3, ya lo voy a explicar, vamos a hacerlo por 1 nomás, ¿sí? Porque sí, porque yo a mí me gusta más por 1, así yo ya termino, y lo firman, ¿sí? Y ponen, es por 1 año. Y si al locatario, al año, quiere continuar, puede continuar, porque es de orden público. La ley le dice cuál es el mínimo por el cual se puede alquilar. No al revés. Obviamente el locador también puede hacerlo si quisiera, pero normalmente no va a ser quien quiera hacerlo, ¿me explico? Claro. Entonces, esto significa que es de orden público. No puedo yo, ni siquiera por convenio, disponer otra cosa. Bien. Y hay aspectos muy importantes, muy relevantes. ¿Positivos o negativos los aspectos que incluye la ley? Bueno, depende de qué lugar contractual estás. Si está en el lugar del locatario, son muy positivos, ¿sí? Para el inquilino, digamos, el que va a alquilar, ¿sí? El que paga, básicamente. Si es para el propietario, por ahí no son tan positivos. Para empezar, porque tiene que bancarse 3 años, ya. No puede renovar a los 2 años y dice, ¿qué importa? Mejor. Y depende, porque a lo mejor hay propietarios que le puede interesar disponer de su cosa con más frecuencia, ¿no? Claro, especular con los valores. También se pueden especular con valores, ya vamos a hablar de valores también. También se mete en ese tema el Estado, digamos, a través de esta legislación. Entonces, ahora el mínimo es 3 años, hasta ahora era 2 años, ¿sí? Sí. Es decir, aumenta un 50%, no es poco. Son 3 años que el locatario puede imponerle con razón al propietario, ¿sí? Para vivir, para continuar viviendo allí. Así que bueno, los contratos ahora se van a hacer de 3 años. El primer punto. Así en apariencia parecerá ser el dato más importante cuando uno, digamos, es que escuchaba sobre esta ley, pero hay muchos y te diría más importante todavía. Incorpora algo novedosísimo, muy muy novedoso, que parece un dato simple, pero para mí es un dato importantísimo, no solamente para los contratos de alquiler, por cierto, porque modifica el Código Civil, el artículo 75, en donde incorpora la posibilidad de que las partes puedan establecer domicilios electrónicos. Ajá. ¿Sí? No solamente el domicilio contractual puede ser físico, como decir, como ha sido toda la vida, ¿no? Claro. Una oficina, una casa, una calle y un número donde notificar fehacientemente por cartas, documentos y demás, sino que además vos podés poner en el contrato un domicilio electrónico en donde van a ser válidas también las notificaciones. Es gigantesco este campo. Es gigantesco y es el deseo de muchas veces. ¿En qué te cambia en lo concreto? No, muchísimo, Juan, porque vos le estás haciendo una notificación fehaciente a una parte contractual a través de un simple correo electrónico. No importa dónde llegue, dónde esté. Mail, básicamente. Claro. No, es un mail. El mail que el tipo puso, o sea, y para el tipo, y para el que va a ser notificado de alguna manera, es el mail que el tipo puso, lo que reciba ahí está notificado. Ahora vas a ver algunos ejemplos bien concretos que tienen que ver justamente con la ley de alquileres, ¿sí? Con la nueva ley de alquileres. Por eso es la ley de alquileres la que lo modifica, pero no lo modifica solamente para los contratos de alquiler, sino para todo tipo de contrato, ¿sí? Imagínate la resolución contractual solamente. Decir, che, doy de baja este contrato por H o por B y te doy 10 días para que me conteste. Y si no me contestás, doy por resuelto el contrato, bla, bla, bla. Es decir, generás ya un conflicto o una posición contractual por correo electrónico. Es fuerte. Es interesante, no deja de ser interesante igual. Digamos, no es que necesariamente sea malo. Supuestamente agiliza, pero yo creo que va a ser motivo de mucho conflicto. Porque no la... Para mí, se lo ve todo muy lindo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, sí, por el celular voy a rescindir mi contrato. ¿Me entendés? Sí. Pero eso no suena muy fácil, pero cuando suena así muy fácil es porque algo trae. Eso no va a ser simple. Mi recomendación ha sido hasta ahora, en realidad, evitar incorporar los domicilios electrónicos a menos que uno sepa exactamente por qué lo incluiría o por qué no. ¿Me explicó? Para el lado del locatario, es decir, el que alquila, está buenísimo. Para el lado del propietario no está tan bueno, porque ahí tiene el locatario tiene la posibilidad de decirle, che, tengo manchita de humedad, repáramelo, che, tengo tal cosa, repáramelo, y está notificado fehacientemente. ¿Me explico? Claro. ¿Qué quiere decir? Bien. ¿Continúo? Sí. ¿Querés hacer alguna pregunta al respecto? No. Bien. No. Bien. Hablamos de domicilio especial entonces, que el domicilio contractual puede ser un domicilio electrónico. Hablamos de plazo, el plazo mínimo es de 3 años, ¿sí? Es decir, por más que yo le ponga menos, el día que se arme el quilombo, porque yo pensaba recién para transmitirle también al oyente, el mejor contrato es el que queda guardado en un cajón, ¿sí? Ese es el mejor contrato. Es decir, es el contrato que no se usa, el que no hubo que usar. Porque para el contrato se hace para que no se use, ¿sí? Están contempladas todas las problemáticas que puedan surgir del contrato, que no necesito por qué utilizarlo, ni esgrimirlo, ni presentarlo ante la justicia, ni nada. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. Bien. ¿Por qué también entonces, domicilio especial, plazo, mínimo 3 años? Quiero decir nuevamente, yo puedo ponerle 1 año, pero llegado el quilombo, llegado el momento del conflicto, llegado el momento de que llegó el año y el locatario dice, no, pues yo me quiero quedar 2 años más, lo puede imponer. Y el dueño, el propietario, no puede venir y esgrimir ese contrato, porque ese contrato es su propia... es su propia condena, digamos. Ahí no mal juega así, pero escuchame, si le pusiste 1 año y el mínimo es de 3, punto. No se discute más. Costas aparte, te mandaste a pagar tu abogado, el abogado de la contraparte, todo, porque me venía acá con una payasada. Claro. Estás diciendo algo que la ley expresamente... Sí, se entiende, prohíbe. Digamos, de que la ley busca proteger al locatario en muchas situaciones en las que por ahí, sometido por la presión de conseguir un lugar donde vivir, terminara negociando cualquier cosa con tal de meterse en la casa, ¿no? Esa es exactamente la posición de la ley y me parece muy bien, ¿no? O sea, si vos me decís positivo o negativo, no, bueno, es positivo. Está reforzando la posición del débil, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, reforzar la posición del débil, ya sabemos que es complejo, ¿sí? No digo es malo, al contrario, es muy bueno que la ley se pida por este tipo de que se ponga en este lugar, pero bueno, habrá que ver luego en el funcionamiento, hay que estar atento, hay muchas cosas más. Seguimos, conservación de la cosa. Esto que vos decís, bueno, sí, la conservación es importante porque se le agregan una serie de requisitos, se modifican artículos del Código Civil que de alguna manera dejaban la cosa un poco no muy clara. Ahora está todo claro. Todo lo que no sea culpa, ¿sí?, o imputable al locatario, es obligación del locador. ¿Sí? Antes hablaba y por caso de fuerza mayor. Ahora dice, si no es imputable al locatario, ¿sí?, si el daño de la cosa no tiene que ver con que el inquilino fue y le dio con un mazazo, digamos, en la pared, entonces el locador. Ese daño lo tiene que cubrir el locador. Así no quedan huecos legales, si no, ¿viste? Y no quedan huecos legales. Y esos huecos, y los huecos los llena el dueño, no los llena el débil. Y está muy bien, ¿sí? Te hago otra pregunta, René, antes de seguir avanzando. Sí. Todas estas medidas, en alguna manera, también desalienta a la inversión inmobiliaria, ¿no? Al que quiere vivir de renta, esto de alguna manera desalienta, ¿no?, el negocio para los locadores, ¿no? Claro, no sé si los desalienta realmente. No sé si tienen mucha opción. Creo que de alguna manera desalienta la especulación. Claro. Digamos, a nivel lo que acabé de decir, y pone en su debido lugar a la urgencia y a la importancia que tiene que ver en la cuestión habitacional. Sí, esa es una visión ya no jurídica, sino económica. Llamale vos. Económica, que está muy bien, ¿no? Está perfecto, o política, si querés incluso. Es decir, está bueno. Esta visión económica yo creo que fue la que dilató durante tantos años esta reforma, ¿no? Había cierto temor de que la ley de alquileres, tocar la ley de alquileres podía, bueno, generar algún efecto económico, principalmente en las ciudades y eso. Sí, habría que ver cómo se desarrolla. Hay muchas críticas a esta ley, por supuesto. Los propietarios y las inmobiliarias, que en general más bien representan a los propietarios que a los inquilinos, en general, y bueno, estaban bastante entusiasmados con la jodita. Y ahora es un poquito, algunas cositas medio se terminan. No se terminan del todo nunca, porque el fuerte sigue siendo fuerte y el débil sigue siendo el débil. Y siempre van a encontrar, hay trampas para todo, pero bueno, esto de alguna manera va como equilibrando un poco las posiciones, ¿sí? Equilibrando un poco las posiciones. Habrá que ver cómo se desarrolla. Yo no estoy de acuerdo con esos análisis catastróficos. De ahora en más, no sé, nadie va a querer alquilar. Se va a querer seguir alquilando porque es algo que está en el mercado, porque normalmente es una de las formas más simples de sacarle un fruto a un inmueble. ¿Cómo haces si no? Claro, para el que tiene más de uno, ¿no? Tiene uno en el que vive y los otros, bueno, a menos que tenga una actividad productiva determinada, su actividad productiva será la renta. Así que lloran, pero yo no sé qué, hagan otra cosa si no quieren alquilar, si les cuesta mucho esta ley, no sé si me explico. Claro. Hagan otra cosa, hagan un hogar de niños, un merendero, a lo mejor con eso les va mejor. No sé si me explico. Bien. Conservación de la cosa. ¿Cómo puede ser que no se pueda especular? Claro. Sí. ¿Cómo puede ser que no puedo especular? Eso parece como en las señoras que salían a gritar. Hey, ¿cómo puede ser que no puedo ir a comprar dólares? Me ponen el cepo. Decís, vos, escuchame. ¿Cómo? Pero bueno, la libertad de comprar dólares. Y la tuvimos. Voy a comprar 2 millones de dólares, ¿te acordás? Sí, sí. Imagínate que podíamos comprar 2 millones de dólares diario. ¿Cuántos millones de dólares tendríamos ahora? Eso era libertad. Esa es la libertad de... Tener la libertad de... Alguien, algún filósofo decía, tener la libertad de vivir debajo del puente de Londres, ¿no? Sí, tener la libertad de vivir debajo de un puente. La verdad que sí. Ahora ni siquiera eso te digo, ¿eh? No sé. Bueno, conservación de la cosa. Conservar, dice, mirá, esto es interesante porque acá me gustaría a esto complementarlo con lo que acabamos de hablar. Hablamos de domicilio, hablamos de plazo y ahora hablamos de conservación. Ya te dije, la conservación de la cosa está a cargo, todo está a cargo del dueño, a menos que sea imputable. Es decir, el dueño tiene que probar eventualmente que eso estaba a cargo, que lo rompió el inquilino, ¿me explico? Y a la vez, y esta es la pautita que te quería mencionar, el locatario puede realizar por sí reparaciones urgentes, le da esa posibilidad, ¿sí? Y para eso le tiene que notificar al locador, es decir, al dueño, con 24 horas de anticipación. por una parte, y también puede revisar qué es urgente y bueno, no sé, qué sé yo, se me está cayendo el techo, por decir una tontería, ¿no? Bueno, aviso al locador con 24 horas de anticipación. O también puede ser no urgente. Che, mirá, tengo una mancha de humedad que está surgiendo, pero mirá, esto se va a poner feo, te voy avisando. Con 10 días que tiene que avisar, con 10 días de anticipación. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo tiene que ver. Porque ahora va a poder mandar un correo electrónico en donde el locador, aun cuando no lo haya recibido o no haya prueba de que lo recibió, se considera notificado. E inmediatamente, y el artículo 1309, que también se modifica, le permite al inquilino repararlo a cuenta de los alquileres. Es el gran sueño del inquilino este. Mirá vos. Poder reparar, claro, poder reparar la casa, las cosas feas, porque se ve lo que se hace, ¿viste? Entonces el dueño no lo arregla, lo deja así nomás, se caga de frío, se caga de calor. Entonces, bueno, che, mirá, hay que reparar esto. Ahora, mandando un correo electrónico, ya el tipo está notificado e inmediatamente puede, tiene la posibilidad, debidamente asesorado, digo yo, o no, bueno, pero bueno, si está asesorado mejor, de hacer gastos a cuenta del alquiler, retenérselo directamente. ¿Me explico? Qué interesante. Eso es muy importante. Eso es muy interesante. Eso sí. Es muy interesante. Va a dar lugar a conflictos, seguro, pero pone la manija en la mano del locatario. Y se la saca el dueño. Y también pone sobre, bueno, y también pone sobre la mesa la importancia de un principio de estar buscando la mejora en la calidad de vida del locatario, ¿no? Porque el locador le podrá decir, pero vos estás queriendo hacer una mejora que es totalmente superflua. Y este va a decir, bueno, pero yo soy el que vive acá y sé lo que se sufre. Exactamente. Y recordemos que se habla de urgentes y no. Aparte, esto también me resultó interesante, que la ley ahí simplificó, porque se había entrado en toda una maromba a partir de la jurisprudencia de qué son las reparaciones, cuáles son urgentes, cuáles no, que normalmente se discutían a la hora de las resoluciones contractuales. Es decir, se discutían cuando el inquilino iba y le decía al juez, che, juez, mirá, acá pasó esto, el dueño no lo quiso arreglar, así que tuve que pedir la resolución contractual. ¿Sí? Pero acá le da una herramienta, justamente desde alguna manera bastante mucho más ágil. Decir, no, mira, yo te notifiqué, se rompió la canilla, yo la tenía que arreglar, yo no te puedo estar esperando que me venga a arreglar la canilla, la voy a arreglar y además te la voy a cobrar. No pagándote el alquiler o debitándola el alquiler de este mes. ¿Me explico? Y todavía capaz que hasta yo mismo la arreglo y me gano unos mangos. Eso va a ser un poquito más difícil en realidad, en el fondo, porque uno va a tener que poder probar económicamente el gasto, ¿sí? Lógicamente, ¿no? Uno va a tener que hacer el inquilino va a tener que hacer una pequeña liquidación. De todas maneras, Juan, digo, para no seguir abusando del tiempo, si querés podemos volver sobre este tema de alquileres. Creo que vale la pena volver, repasarlo, ¿sí? En otra columna, porque hay algunos otros temas que no quiero dejar de mencionar. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, la frustración del uso y goce, lo que da justamente la resolución contractual del alquiler, también, ¿sí? No imputables, es decir, todo lo que no sea imputable al inquilino es imputable al locador, al dueño. Y después la joya, que seguramente la habrás sentido ya nombrar, que es muy importante también, importantísimo. No sé si ustedes saben que hasta ahora, hasta primero, esta ley empieza a estar vigente a partir del primero de julio de este año, 2020, ¿sí? Tiene escasamente un mes, así que todavía pocos son los efectos que vamos a ver de esta reforma, todavía. Recién lo vamos a ir viendo en unos meses, ¿no? Con suerte, o en un año. Pero los contratos de alquileres se venían haciendo de una manera un poco artificiosa, normalmente se ponían montos totales y se hacían como especie de bonificaciones que en realidad escondían una indexación. Entonces se pensaba, bueno, hay una inflación de un 30% anual, así que le pongo el 30%. Después había los que le ponían en el 20%, pero semestral, o sea, ya se entraba en abusos importantes, digamos, ¿no? Entonces ponían grandes montos, el inquilino es el inquilino, va a entrar como sea, digamos, está necesitado de alquilar y muchas veces no va a estar pensando, bueno, dentro de 6 meses, qué sé yo. Pero bueno, a las OMS le van cayendo la sorpresa. Entonces, se establece un mecanismo de indexación. Esto es muy novedoso. Desde la ley de convertibilidad de los años 90, Juan, ¿sí? Que se había incorporado a la ley de convertibilidad, que prohibía las indexaciones, Esa ley estaba vigente hasta el 1 de julio del 2020, Juan. Por eso no se podían indexar los alquileres. ¿Me explico? Uh-huh. Ningún tipo de alquileres, ni nada se podía indexar en realidad. La ley de convertibilidad era general para todo tipo de relación contractual, ¿sí? Las indexaciones, ¿qué significa la indexación? Y ponerle el precio, por ejemplo, bueno, el precio de la, no sé, de la, del índice de la construcción tal, por ejemplo, ¿sí? Que se solía hacer antes de la ley de convertibilidad. Bueno, eso dejó de usarse. Y ahora vuelve, se vuelve sobre sus pasos, y de ahora en más va a haber un índice. Es decir, que vos los montos de alquiler los tenés que poner en pesos tal cual van a ser los tres años, iguales. Y se van a, y otra cosa más, es que se van a actualizar anualmente. Esta es la parte económica de para analizar, más que nada, más que las otras, ¿sí? Este es el aspecto económico que desalienta eventualmente a los locadores, a los dueños, porque ya no vas a poder ponerle cualquier índice, no vas a poder esconder, lo dice expresamente la ley, no se van a aceptar más, o sea, se van a tener por no válidos los aumentos que vos establezcas por contrato, porque para los contratos de vivienda, no olvidemos que las locaciones pueden ser con otros objetos distintos de vivienda también, ¿no? Ojo, pero solamente para los de vivienda no se va a poder incorporar aumentos. Así que vos le vas a poner un solo monto para los tres años, ¿sí? Y luego se va a indexar de acuerdo a un índice que va a sacar el Banco Central, Banco Central de la República Argentina, el BCRA, basado en distintos índices de inflación y demás. ¿Me explico? Así es. Este es el dato estrella, mucho más que el plazo. ¿Cómo se van a indexar? Y también es una duda, porque no, ¿cómo van a ir saliendo esos índices? Si bien son índices tomados en realidades, a lo mejor por ahí van a ser incluso hasta superiores a los índices que hubieran puesto uno, ¿no? Capaz que vos decís el 30% anual, pero tuvimos una inflación del 50%. Claro. ¿No? Entonces a lo mejor el Banco Central te publica un 50%. Y anualmente el tipo se encuentra con que lo que valía, qué sé yo, 6.000 de repente vale 9.000 o 10.000, mucho más de lo que hubiera puesto en un contrato de estos que te hacen con un 30% anual. Bueno, esto para pensarlo también, ¿no? Y lo importante, el dato destacable ahí es que el Estado se está haciendo cargo de esto. El Estado puede ser bueno, pero también puede ser malo. Así que yo no confío normalmente en estas cosas. El Estado, sí, Fernández con el taparrabo, el tapatodo, pero puede ser un Macri, viste, llevándose por encima todo. Así que bueno, ahí hay que ver. No sé cuáles son las garantías de que estos índices realmente reflejen una. En principio sí, ¿no? Por supuesto, yo no tengo duda de que la voluntad es esa, ¿sí? De que estos índices reflejen una cosa más equilibrada para los locatario, pero no nada de eso está garantizado, porque aparte no les está dando a las asociaciones de inquilinos, que sería muy bueno eso, ¿no? Algún tipo de poder de decisión o de control para tomar estas para sacar estos índices. También este es otro dato, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega al índice? Bueno, va a ser un dato técnico de la realidad. Bien. Así que bueno, un poco con esto creo que cierro por esta parte, porque si no se hace eterno, pero creo que están los datos más importantes. No sé si se me está escapando alguno, pero lo podemos revisar. Así que en el medio de una pandemia, de repente nos encontramos con una nueva ley de alquileres, Juancito. ¿Qué te parece? Qué loco, ¿no? Que sí, interesante. La verdad que sí. Ya es la segunda vez que hablamos en el año, porque ya habíamos hablado antes de los alquileres. Por ese decreto que, bueno, suspendía algunos efectos, ¿sí? Pero hablábamos de los alquileres vigentes. Así que ahora con los nuevos alquileres, a partir de los alquileres que se firmen desde el 1 de julio, locación urbana, sí, de para vivienda, para no vivienda también, no quiero dejar de aclarar, ¿eh? Es decir, los contratos, por ejemplo, comerciales, también van a estar sometidos a estos rigores, excepto la indexación, que ahí sí va a estar libre, va a poder indexar, va a poder decirle, bueno, va a tener, por ejemplo, un negocio, a lo mejor, un alquiler rural de un campo, se le puede poner ahora sí el valor, no sé, del kilo de vaquillona viva según el mercado Liniers. ¿Entendés? Por ejemplo. Bien. Serían los... ¿Me explico? Entonces, se abren así distintas perspectivas. Creo que es interesante, siempre es interesante observar cómo históricamente se van dando las cosas, por qué aparecen estas leyes así en momentos tan especiales. Pero bueno, suponemos que va a ser positivo, por lo menos para aquellos que necesitan un techo, que es lo más importante. Así es, René. Más que claro. Bueno, muchas gracias, me alegro. ¿Seguimos con algún otro tema, Juancito? La dejamos entonces en redes sociales para que sigan escuchando entonces la columna que se le haya perdido. El que se haya perdido, creo que es muy importante, mal que mal, o sos inquilino o sos propietario, o tenés un amigo que lo es, pero bueno, a partir del 1 de julio todos los contratos se hayan firmado, aún si te gustaba o si no te gustaba, y aún si fijaste otra cosa, se somete a estas condiciones que acabo de aclarar. Muchas gracias, René. Muchas gracias a ustedes, que tengan una hermosa jornada. Que tenga buen día. Abrazo a todos. Hasta luego.